Dime, negra, ¿por qué no me amas si eres mi vida, mi bienestar? Dame un abrazo, dame un besito, vente conmigo, vamos a andar. Ay, cómo brilla tu negro pelo como las olas al reventar. Miles de conchas tiene la arena, hermosas perlas tiene la mar. Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos, te llevaré. Y cuando estemos en la otra orilla, canciones nuevas te cantaré. Ay, qué bonito es tener amores en este cielo que Dios formó. Dame un abrazo, dame un besito para vivir más contento yo. Ya las gaviotas tienden su vuelo y abren sus alas para volar. Andan buscando nidos de amores se encontrarán. Ya me despido de mi morena, ya me despido de corazón. Nunca se crean de las mujeres que las mujeres.